Damas y caballeros, sean cordialmente bienvenidos a la temporada 2011 del Gato Solitario, por la Mega, donde sea. City lights, dizzy streets, and in the eye. Aquí estamos en la Mega 95.7 FM presentando El Gato Solitario, el más extravagante catálogo de rock and roll activado. J.M. Navas, el Terminator de Coro Falcón. Daniel Lago, Zach Stanley, no sé qué cosa en la producción total y absoluta. César Arriba en la conducción de este espacio, sábados y domingos a partir de las 2 de la tarde y las 24 horas de cada día, llevando para ustedes la información del rock and roll a través de nuestra página, llevando para ustedes los tips más importantes del rock a través de nuestra cuenta de Twitter, @gatosolitario_. Tenemos para ustedes material excelente, lo que están pidiendo a través de la mensajería de texto, lo que están solicitando vía Twitter. Aquí tenemos a la gente de Anthrax haciendo esta super versión de She. We'll be right back. eyes are blind, but I can see. The snowflakes glisten on the tree. The sun no longer sets me free. I feel there's no place freezing me. Más de la Mega 95.7 FM presentando lo mejor del rock and roll en todos sus estilos, de todas las épocas, con participación del público. Gato Solitario _ @César Arriba, todo eso vía Twitter. Estamos con nuestra página muy activa, recuerden ustedes, con toda la información del rock latinoamericano, del rock estadounidense, de la movida rock en distintos géneros que se realiza en el continente europeo. 24 horas de noticias, 24 horas de información también en Twitter, @Gato Solitario _, y no se lo pierdan. Vamos rápidamente para el año de 1994. Sí, señor. 1994, cuando el señor Bruce Dickinson, el vocalista de Iron Maiden, estaba editando su segundo trabajo solista, su segunda experiencia en solitario, rodeado de una banda extraordinaria. Y este es el super clásico, convertido en clásico por este programa. Hay que darle mérito a quien lo merece, al programa, por supuesto. Sacred Cowboys, y aquí está Bruce Dickinson. Of irony, everyone you see is chasing their illusions. Take a drive and sink or swim, but in the end you're in the same pollution. In your world, escape is swift, but nonsense list is all you need to know. In the land of dreams, you make the right connections, then you'll be the hero. Ecstasy, the call to me, provides our institutions. You can live forever with a grave and stand where people used to function. You can join the saviors of our culture, vultures circling overhead by sky. Like a sin of gluttony won't set you free, but Betty Ford can help you try. You could get all the things you never needed. You could sell people crap and make them eat it. But where is our John Wayne? Where's our sacred cowboy now? Where are the Indians on the hill? There's no Indians left. Money can't afford a breath. People starving everywhere and staring in the face of death. Prostitutes and politicians lying in their bed together. You could be the savior of the poor, making up the policies to open up the back door. You can get all the things you never needed. You can sell. Una de las pérdidas más dolorosas en los últimos tiempos, la de Ronnie James Dio. Ese cáncer que sacó a Dio de circulación, pero una voz inmortal, una obra musical incomparable y un verdadero caballero del rock. Por eso tanto dolor, por eso tanta gente quiere cantar canciones de Dio, por eso tantos artistas quieren participar en las diferentes actividades, en los distintos homenajes, recaudando dinero para luchar contra el cáncer en nombre del gran Ronnie James Dio. Querido por todos, admirado por todos, una voz inconfundible del metal. Y aquí está, totalmente en vivo, en la Mega 95.7 FM, en el CAT, el más extravagante catálogo de rock and roll, totalmente en directo con Ronnie James Dio, y se llama Rainbow in the Dark. Shadows in the night. La Mega 95.7 FM, donde sea. Yeah. Bien, estamos en la Mega 95 FM presentando toda la trayectoria de los guitarristas, las figuras de la guitarra, siempre con su espacio en El Gato Solitario, el más extravagante catálogo de rock and roll, cada fin de semana sonando por la Mega 95.7. Cuando nosotros nos dedicamos a Eric Clapton, la gente de verdad se manifiesta. Cuando nosotros trabajamos con material de gente como Jimmy Page, esos guitarristas tocados por algo, por una magia divina. Y cuando nos ocupamos de Jimi Hendrix, bueno, ustedes se podrán imaginar la revolución guitarrera que marcó Jimi Hendrix en su corta trayectoria, muy bien reflejada en ese Valleys of Neptune, que fue editado recientemente, esa colección de temas inéditos, de sonidos especiales. Y cómo no compartir con ustedes algo de ese material, Valleys of Neptune, Jimi Hendrix, y esto es Bleeding Heart. Yeah.

Y hasta aquí, damas y caballeros, hemos llegado con El Gato Solitario, el más extravagante catálogo de rock and roll. Recuerden ustedes que salimos sábados y domingos a partir de las 2 de la tarde. Recuerden que estamos buscando los 18 años y, por supuesto, muy pendientes con las noticias que próximamente estaremos lanzando en el aire, con nuestras actividades, con nuestros eventos para darle mayor cuerpo a lo que es ya Gato Solitario en el mundo del rock aquí en el país. J.M. Navas en el control técnico, Daniel Zach, Lago Stanley en la producción total y absoluta, en el control de nuestra página en internet, también del Twitter, @gatosolitario_. César Arriba soy yo. Si quieren seguirme a mí, tranquilo, @César Arriba. La Mega tiene más para ustedes. La Mega tiene la mejor programación músico-cultural. Es fin de semana, así que atención, porque por allí la dosis amplificada se encargará de toda esta guarandinga. Keep on moving along with no time to play. Driving me.